¿Cómo estás, Raúl? Buenos días. Buenos días. Gracias por la invitación. Y bueno, los felicito por esta iniciativa. Que tengan el mejor crecimiento en este proyecto de comunicación. Ustedes son todos profesionales del medio y me parece que era como que hacía falta que esta modalidad, esta forma de expresarse, de poder transmitir las cosas que pasan en nuestra ciudad. Digamos, todo lo que el portal transmitía, ahora poder hacerlo desde la radio, ¿no? Uh-huh. Que es otra cosa más inmediata, un poco más personal. Otra relación con la gente. ¿No? Otra relación con la gente. A mí en la radio me encanta. Oyente. A mí la radio me encanta. Sí, además una radio que surge en medio de una situación económica bastante compleja, ¿no? En el que todo cierra y a todo le está yendo peor. Bueno, tratar de apostar en estas épocas no es fácil. Mirá, todas las dificultades te dan una oportunidad, te generan una oportunidad. Y a veces cuando se está en estas situaciones es cuando uno logra salir, se fortalece, y lo digo desde la propia experiencia, ¿no? Nosotros en el año 96 pasamos situaciones muy complicadas, muy, muy complicadas. Creo que nos quedaba el apellido en el registro civil, nada más, ¿viste? Y bueno, y surgimos, nos agarra el 2001 y surgimos. Y bueno, esto tiene que ver mucho con la convicción, con el compromiso, que son los valores más importantes. Y después la formación del grupo humano. No hay posibilidades que ningún proyecto, y esto es una apreciación personal, no hay posibilidades que ningún proyecto de fútbol, en una sociedad de fomento, en lo político, en lo empresarial y demás, cuando no hay un grupo humano consolidado, es muy difícil, se hace muy difícil llegar al objetivo. Esto es lo que les puedo decir. Y ustedes son todas personas jóvenes, comprometidas. Seguramente que a pesar de las dificultades, van a salir adelante. Bueno, gracias, Raúl, por las palabras. Marcaba justamente esto de las dificultades y cómo fuiste transformando esas dificultades en oportunidades para AMEM. Hace poco te escuchaba hacer un balance de los 30 años del instituto, primero de AMEM y ahora hace algunos años del instituto, y venís también en esta idea de seguir creciendo, de firmar un convenio muy importante también, ¿no? Sí, sí. AMEM, yo siempre le digo a los chicos, nosotros tenemos eslogan internos, y una es decir, bueno, dale que no llegamos, ¿no? Y entonces los chicos por ahí me cargan, dice, dale que no llegamos, ¿no? Después yo me autodenomino el padre Raúl, le digo, ¿qué será de ustedes cuando el padre Raúl ya no esté guiándonos por el camino del trabajo y del progreso? Y en esto de seguir haciendo cosas, digo, AMEM está en movimiento. AMEM está en movimiento. No nos quedemos parados. Barco. Y sí. Este convenio con el Colegio de Martilleros. Cada vez que nosotros celebramos un convenio, incorporamos algún será que nos vinculamos para brindarle servicio, es importante. Y esto del Colegio de Martilleros, del Centro de Martilleros, es importante porque normalmente este tipo de instituciones no se acostumbra en este Tandil soñado, tan conservador, tan deja todo como está para que nada cambie, estas instituciones no es muy común encontrarnos con que firman convenios con otras instituciones de la sociedad. Entonces, desde ese punto de vista, Es bueno, es importante. Es importante que vayamos cambiando nosotros en este concepto de estar cada uno en lo suyo. Me parece que cuando más interrelación estemos relacionados entre nosotros, entre las instituciones, me parece que es positivo. Se vienen momentos de cambio. Nosotros no nos damos cuenta, porque los cambios se van produciendo despacito, despacito, despacito. Ahora, si vos haces un corte y decís, hace 5 años atrás, hace 10 años atrás, pasaba tal cosa, y fíjate lo que pasa ahora, por ahí cuando tomás puntualmente determinadas fechas y determinadas cosas, te das cuenta del cambio que se ha producido. Y nosotros no nos estamos dando cuenta de ese cambio social, cultural, político, económico, que se está produciendo. Entonces, es muy difícil. Y en cuanto a proyectos, estamos terminando la infraestructura en los 39 lotes frente al Procrear, que no por arrepentirme, ¿no? Pero lo digo con tristeza, lo digo con tristeza. Nosotros apostamos a generar la posibilidad de construir viviendas, de generar empleo, y lamentablemente aquellos que invirtieron en la timba financiera son los que han obtenido super ganancias, ¿no? Digo, a mí me da tristeza, porque nosotros, y mi pensamiento, que tiene que mucho que ver lo que me enseñó la Universidad de Azucena, tiene que ver con el trabajo, con la cultura del trabajo. Nosotros nunca quisimos firmar convenios con el PAMI para darle préstamo a los jubilados, porque siempre decidimos, no es la función nuestra darle préstamos a los jubilados. La función nuestra es generar servicios como lo que es las farmacias, lo último, la educación, el instituto, que ha permitido que en Tandil y en la zona hoy tengan la posibilidad de desarrollar en el ámbito de la salud con profesionales que antes no existían, eran empíricos, porque costaba mucho irse a estudiar afuera, volver, es decir, y esto es lo que realmente a nosotros nos lleva. Y un proyectito que estamos elaborando ahí, que tiene que ver con la medicina deportiva. El tema del convenio con el Centro de Martillero, ¿en qué consiste? Consiste en que todos los afiliados al Centro de Martillero van a tener un descuento adicional en la farmacia, y también les ofrecemos un plan de salud de atención primaria, que es un plan de atención ambulatoria, que te permite dejar de ser un paciente hospitalario, si es que concurrías al hospital, y en el cual vos podés ir a cualquier laboratorio o análisis clínico de todos los que están en Tandil, porque tenemos convenios con todos. Te permite hacerte una tomografía, una resonancia, una ecografía en cualquiera de los centros radiológicos que están en Tandil, y te permite tener otro tipo de atención. Una consulta, en vez de pagarla un determinado valor, la vas a pagar menos. ¿Y cuál es la gran diferencia? Y una cobertura, por supuesto, una cobertura importante de descuento en los medicamentos en farmacia. Y la diferencia está en el valor. Hoy viene un achicamiento importante. De una obra social que te sale 12, pasás a una que te sale 8. Y el que estaba en 8 te pasa a una de 4, y el que estaba en 4 se queda sin nada. Así es cómo viene bajando la escalera. Un poco también lo mismo pasa con el poder sostener los aranceles de las escuelas privadas. ¿Y vos, Raúl, cómo ves? Porque tenés muchos frentes abiertos, ¿no? Por un lado, el de la salud, con la atención médica, con las farmacias, que está PAMI en el medio, que también es una gran cosa, con estos 39 lotes en los cuales la gente tiene una necesidad de vivienda tremenda, porque la verdad es que no da abasto Tandil con la necesidad de viviendas que hay. Por eso, cuando AMEM justamente comunica que tiene estos lotes, es un aluvión de pedidos, la verdad, de solicitudes. Y por otro lado, la educación, que está buenísimo también la cantidad de puestos de trabajo que se generan, porque hay mucha demanda también de enfermeros profesionales. En este contexto, todo esto que abarca, AMEM, ¿cómo ves la situación de este año, de este 2019, que va a ser un año, hoy lo charlábamos al comienzo del programa, complicado económicamente? La verdad, muy difícil, es un panorama, y yo te digo la verdad, yo me levanto con una dosis de optimismo absolutamente todos los días, ¿viste? No podés estar transmitiendo negatividad, al contrario, ¿viste? Esto es así, nosotros no tenemos más recursos a nuestro alcance que ser eficiente, que ver cómo mejorás las cosas, cómo brindás un mejor servicio. Nosotros no vamos a modificar el valor del dólar, no vamos a modificar el índice de inflación, no vamos a modificar las tasas de interés. Bueno, y el tema vivienda. Vos fíjate que si este país tuviera un desarrollo medianamente normal, que tuviéramos una inflación anual del 3% y no un 3% mensual del 4, no un 3% del 4. Fíjate vos a los argentinos que sacaron el crédito UBA. ¿Cómo hacen ahora? Fíjate vos si el proyecto nuestro a dónde estaba apuntado. Estaba apuntado a la posibilidad de generar algún convenio con el Instituto de la Vivienda, con el cual nosotros hicimos 120 viviendas. O sea que tenemos experiencia y podemos hablar en función de lo que hemos realizado. No es que decimos podríamos o vamos. No. Nosotros hicimos. Bueno, eso totalmente descartado. Otra posibilidad, que los bancos tuvieran líneas de créditos con tasas accesibles, acorde a los sueldos que tienen los trabajadores como para acceder a una línea de crédito. Tampoco existe. Entonces, desde ese punto de vista, el panorama es sombrío, desolador. Raúl, ¿a quién votamos ahora 2019 para que esto cambie? Mirá, yo digo un eslogan: ni pasado ni presente, busquemos un futuro. Busquemos un futuro. A mí me parece que Cristina Fernández de Kirchner va a ser lo suficientemente inteligente como para dar un paso al costado. Y me parece que, y lo digo con absoluta sinceridad, despojándome de todo ideologismo, porque eso me parece lo que tenemos que lograr, porque esta situación de país las padecemos absolutamente todos, más allá de nuestro pensamiento político. Entonces yo pienso hoy como argentino, como alguien que tiene la responsabilidad de todos los meses liquidar 90 sueldos, ¿eh? Y tener la responsabilidad de poder mantener activo y eficiente el servicio de 3 farmacias que tienen que garantizarle a los jubilados el acceso al medicamento. Desde ese punto de vista lo digo. Entonces, el candidato que tiene mayor consenso político hoy en la Argentina se llama Roberto Lavagna. Ajá. Massa, Ortubey, tienen 20, 25 años para poder ser presidente. El peor problema que tenemos los argentinos es esta grieta. Y con mucha vergüenza, de un lado y de otro, nos siguen metiendo en la grieta, sin pensar en el futuro de los argentinos. Esto es terrible. Esto también demuestra, es decir, Argentina no está así por casualidad o porque vino un marciano. Argentina está así porque nuestra clase de dirigentes políticos también tienen esta formación. sino nosotros, desde que vino la democracia, todos los gobiernos se dedicaron a fabricar pobres, todos, ¿eh? Y si no, fíjense cómo arrancamos. 83, bla, bla, bla, todo, planes. Macri decía que el kirchnerismo hacía populismo con los planes, y ahora más populismo que el que hace Macri, que hace el radicalismo, porque el radicalismo también es parte de este gobierno, más allá de que digan que no, el radicalismo es tan culpable como el PRO. Sin el radicalismo, el PRO no hubiera ganado. Y hoy el radicalismo, que con todo respeto es un proyecto político que tiene otra concepción de cómo tienen que ser las cosas, las dicen, las discuten, pero no se plantan con la convicción de decir o es así o nos vamos. No queremos ser cómplices de esta situación que todos los días se va profundizando más en la Argentina. Entonces, yo digo sintetizo en una sola persona, que es en muchos, ¿no? Por ejemplo, Felipe Solá, yo lo conocí, funcionario de Menem. Y a partir de ahí, diputado, senador, gobernador, y digo esto, y le reconozco, porque quiero ser sincero, le reconozco que cuando se fue Rucao de la provincia de Buenos Aires, que la provincia de Buenos Aires estaba prendida a fuego con los patacones, con todo eso, Felipe Solá hizo una buena gestión en la provincia. Pero, ¿qué digo? Estuvo absolutamente con todo. Entonces, ¿cuál es la idea central, la convicción? Ponga a Felipe Solá y hay muchos como él. Hay muchos como él. Felipe Solá enfrentó con Macri y con De Narváez, enfrentaron a Cristina. Después se fue al Frente Renovador. Después, cuando se le estaba por terminar el mandato, magaba que se iba para poder renovar. Ahora está otra vez sentado en la falda de Cristina. ¿Qué proyecto de país podemos tener nosotros con una clase de dirigentes políticos que actúan de esa manera? ¿Cómo podemos mejorar nuestro proyecto de país con una dirigencia gremial que se olvida de los jubilados? Raúl, dos cortitas. ¿Vas a trabajar estas elecciones para Roberto Lavagna o tan solo un apoyo tuyo y te vas a alejar de la política al menos este año? Y la otra, ¿qué significa o qué lectura le haces a la foto que te sacaste con Rogelio Iparraguirre de la Cámpora? No, yo, mi, esta es, no tengo ningún problema en decir qué es lo que pienso. No, ni yo ni. Pienso que Roberto Lavagna es el político con mayor consenso. Desde el socialismo, un sector importante del radicalismo. Yo la verdad, hoy te digo, no voy a trabajar, no quiero ser candidato, me cansé, estoy totalmente decepcionado, no quiero pelearme con nadie porque no tengo carácter para aguantarme algunas actitudes, ¿viste? Entonces, tampoco quiero esas diferencias, tampoco quiero andar discutiéndolas en los medios, pero se han producido situaciones muy injustas, comportamientos políticos que no corresponden. En la vida hay que tener ética en todos los órdenes. ¿D'Alessandro no la tuvo? No hablo específicamente porque no es un caso puntual. Yo me pregunto, si vos participás en un espacio político, te empezás a comunicar con la gente y a transmitirle tu proyecto, esto que hablamos de contrato social con la gente, y vos decís, yo estoy en este espacio político, estas son mis ideas, estas son mis proyectos, estas son mis críticas a la gestión actual en el orden local, provincial, nacional, y la gente logra estar de acuerdo con lo que vos le transmitís y te brinda tu apoyo, te brinda el apoyo. Y gracias a ese apoyo de la gente, vos llegás a un lugar para desempeñar un cargo legislativo o hasta puede ser del Ejecutivo. Y después, cuando llegás ahí, decís, bueno, yo no estoy más acá, estoy en la vereda de enfrente. No es creíble, digamos. Así estamos. ¿Sabés lo que hay que hacer cuando pasa esos casos? Decir, señores, les pido disculpas, porque yo les pedí el apoyo dentro de un espacio político que lamentablemente por determinadas situaciones hoy no lo comparto. Quiero ser honesto, renuncio a mi banca y que lo ocupe alguien que representa lo que ustedes creían. Esto cuando yo digo, hay que... Eso no sucede nunca en el mundo de la política, Raúl. Bueno, así jamás. Eso pasó con Diego Bossio también a nivel nacional. Apenas fue la derrota del kirchnerismo a manos del macrismo. Ahora, quiero volver... Estamos también. Sí, claro. Sí. Quiero ir, para ir cerrando, volver a lo que te planteaba Cherro respecto de la reunión con Rogelio. Porque decís, yo no voy a participar, estoy un poco desencantado. Pero peronista nunca vas a dejar de ser. No, jamás. ¿Y lo ves a Rogelio como el candidato del consenso también a nivel local? No sé si Rogelio es el candidato. No sé si Rogelio es el candidato. Me parece que alguna vez tenemos que tener un gesto de grandeza, una actitud de pensar en el conjunto, porque acá realmente vos te pones a mirar y son todos microemprendimientos, ¿viste? Son todos microemprendimientos. Hay muchos que pretenden ser candidatos y hace muchos años que viven del Estado, que nunca tuvieron Mirá, hay algo que no se compra, es la experiencia. Entonces, mientras tengamos ese tipo de microemprendimientos políticos, ¿eh? A mí hay muchos que me subestiman. Yo, la verdad, ¿sabes qué? Duermo con la conciencia tranquila. Yo digo, nunca fui kirchnerista. En el 2005 me quedé a compañía Chichidalde cuando muchos se fueron con el tsunami de Cristina. En el 2008 enfrenté el kirchnerismo, gané la conducción del PJ. Fui 5 años presidente del PJ bancándome. Ustedes son testigos. El centro Néstor Kirchner, acá en la calle Sarmiento, cuando... ¿Qué no tenía desde la estructura política? Absolutamente todo. En el 2013, con un Fiat 600 y un escarbadiente, enfrentamos al kirchnerismo. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? Desde la convicción, desde la ética, desde el compromiso. Y vaya si tuvimos resultado. Tuvimos un resultado excelente. Y después... participamos en el Frente Renovador porque creía y creo que el Frente Renovador es el lugar donde se puede buscar salir de esta grieta. Participamos en la interna, sacamos mayoría y minoría. Sí, yo he asumido responsabilidades políticas, poniéndome al frente de una boleta, armando una lista y compitiendo. ¿Cuántos han tenido esa convicción y han hecho eso? No muchos. Entonces, cuando yo digo que tenemos... ¿No ves posible la unidad a nivel local, en el peronismo? ¿O la ves lejana, en todo caso? Mirá, si dejamos las personalidades de lado, yo te digo, con los muchachos de la Cámpora, el kirchnerismo, el orden local, siempre he tenido una excelente relación. Siempre he tenido una excelente relación y te digo que en el análisis de la problemática de Tandil coincidimos en un 90-95%. Pero bueno, yo tengo mi pensamiento, mi formación política que no estoy en la vereda de enfrente del kirchnerismo. Y Juan Manuel Carri, Miriam Iglesias, ¿qué pensamiento tenés de la gente que ahora está... representando el peronismo? Bueno, no hay mucha diferencia, digo, están en el mismo proyecto que el kirchnerismo, digo, no es un análisis individual de cada una de las personas, es del conjunto, ¿no? Pero bueno, yo te digo, yo estoy más allá del bien y el mal. Yo estoy dispuesto a participar, a colaborar, en tanto y en cuanto no sean proyectos personales, sean abarcativos, y además estoy convencido que en Tandil, lo digo con todo respeto, el intendente Lunghi ha sido un buen intendente, respetuoso porque la gente lo votó, pero ya está agotado, tiene la tropa cansada, se le han quedado muchos soldados en el camino, no tiene renovación, y yo te digo desde otra óptica, tengo la suerte de estar todos los días en contacto con la gente, y con mucha gente de distintos sectores, de distintas actividades, de distintos barrios. Y Tandil está reclamando un cambio. Tandil, en estas tres periodos de Lunghi han pasado cosas en la Argentina. Nosotros tenemos que romper esta cáscara de esta ciudad conservadora, burocrática, y pensar en otro tipo de ciudad que tenga otro tipo de desarrollo. Aquel que no esté cerca de la tecnología, ¿dónde va a trabajar? ¿Dónde se incorpora la cantidad de gente que todos los años se incorpora al mercado laboral? ¿Qué la vamos a mantener? ¿Con el turismo? No, es imposible. ¿Con qué vamos a reemplazar las fuentes de trabajo de la metalmecánica que no está funcionando? Que, como el caso emblemático de Metalúrgica Tandil, ¿eh? Y yo realmente no veo en la gestión local, no veo en el radicalismo local que exista una voluntad de generar un cambio en el proyecto de ciudad. Al contrario, podemos decir, qué sé yo, desde el estadio, el corrimiento de la ruta, la playa de distribución de carga, es decir, tantos proyectos importantes que han sido eslogan de campaña desde hace muchos años y la verdad hoy no se han llevado a cabo. Raúl, gracias por la visita, no va a ser la primera ni la última, te vamos a seguir invitando cada vez que nos traiga factura. Y por la factura, hay que agradecerle por la factura. Un solo mate me convidaron. Un solo mate te convidamos. No ahora tenemos inversión en un termo y se nos enfría este. Y además es la clásica de Raúl que le suena el teléfono. Queremos sumarte. Siempre. Con la experiencia que tenés en radio, Raúl, no apagaste el teléfono, no le pusiste en silencio. Queremos sumarte al saludo, Mariano, Paola, Andrea, vos y quien habla, a alguna persona que queremos mucho. Y recién le mandó un mensaje a nuestro compañero Andrea, que nos está escuchando, Andrea. Sí, a Luisito, sí. Gran Luisito Veloz, que nos está escuchando. Dice Camila, su hija, que nos escucha y se emociona, y bueno, que nos quiere mucho a todos, así que un beso enorme y ojalá que se recupere pronto. Luisito, una persona que lleva consenso a todas partes, sí. ¿No? Luisito Veloz lo quiere todo el mundo, sea del color político que sea, y la verdad que es una persona unificadora genial. Vos sabés que no hace mucho tiempo... Una tarde lo encontré caminando por el dique y nos dimos un abrazo porque fue una sorpresa, no pensaba encontrármelo caminando y bueno, y después a los pocos días me enteré que había tenido ese problemita de salud, así que Luisito, un abrazo del alma, mucha fuerza y bueno, sos una excelente persona, un gran ser humano y seguro que el cariño que siento yo por vos desde conocernos de hace muchos años seguramente debe ser mucho más todos aquellos que vos tuviste como compañero de trabajo. Así que te mando un gran abrazo para vos y la familia y sabés que siempre estamos con vos. Así, te queremos, Luisito. Y un ojalá beso. Prontamente lo tengamos acá en la radio. Sí, cómo no, saludando. Ahí, Luisita, viste que siempre aparece. Siempre Luis. Que no haga chistes, por favor, porque es picantísimo. No, pero que venga con la cámara de foto, chiste. Que saque una fotito o algo, Luis. Un saludo a su hija, Camila, a toda su familia que está seguro escuchando. Que sí. Bueno, muchas gracias, saludos. Raúl, por la visita. No, gracias a ustedes por la invitación y bueno, les deseo el mayor éxito posible en este emprendimiento. Gracias por acompañarnos en la radio y en el portal también.